buenas noches, viernes 12 de junio del 2015, son las 7 y 5 de la noche, yo regresando del trabajo y eso fue un error por estar manejando y estar hablando. Me está saliendo la canción nuevamente, mil disculpas. Para hablarles acerca de algunas cosas que me han ido preguntando el amigo Oscar Carrillo, que tan gentilmente colabora, es un colaborador súper eficaz porque me plantea algunas preguntas y que hace que me dé pie para poder yo hablar acerca de los temas que él hace. Es un podcast más o menos hecho de acuerdo a las preguntas que le está estableciendo, pero qué bueno. Entonces, aquí me dice, a ver, yo voy a observar esto, qué es lo que he escrito para yo poder conversar. A ver, dice, si utilizo internet para hacer pagos o soy más tradicional. Si pago la hipoteca con cupones en correo postal. A ver, en cuanto a pagos de hipoteca, lo hago en el banco por transferencia. Y si hago compras por internet o todo ese tipo de cosas, las compras sí, pero los pagos no, me parece. Si es que los pagos me hacían en el salario. Esta pregunta sí es interesante. Me hace una pregunta también de si es que el salario se paga semanal, mensual, a través de banco o en un sobre. Y entonces ahí me voy a expandir un poquito, no mucho, porque estoy haciendo episodios pequeños, cortos, como los de antes. Porque eso también, en el tiempo que yo tenía mucho tiempo para poder oír podcasts, me gustaban muchísimo los podcasts más largos, porque estaba oyéndolos y podía tener el tiempo para poder escucharlos, muy atentamente, por cierto. Pero ahora que lo menos que tengo es tiempo de escuchar podcasts, agradezco mucho a aquellos que son cortos. Puedo pasar de un tema a otro y los disfruto bastante. Entonces, si es que, obviamente depende del público, ¿no?, a cuál te estás dirigiendo, pero estoy tratando de no pasarme mucho, siguiendo también uno de los consejos que hizo George Green en su podcast acerca de para tips para podcaster, que era más o menos 20 minutos, me parece. Y sí, yo creo que es un tiempo muy adecuado, al menos de acuerdo a mi experiencia de podescucha. Hay algunos que de repente les puede agradar unos podcasts más extensos, como antes a mí, que me agradaban. Pero como les digo y les repito, ahora agradezco mucho aquellos podcasts que son más cortos, que puedo escucharlos mientras voy yendo y no quedan muy al pendiente, ¿no? Hay algunos podcasts que sí, por la misma temática o por de repente una entrevista que es súper interesante, tú te quedas prendido a eso, y ya, quieres seguir escuchando y lo dejas en pausa. Y cuando vuelves a subirte al carro, vuelves a escucharlo, ¿no? Entonces eso. Ahora, yendo al kit del asunto, a la pregunta hecha. A mí me han pagado de diferentes formas. Fundamentalmente, en el año 89, que recuerde, era raro porque ahí nos daban el dinero en el sobre. Venía el contratista, el traductor generalmente, se acercaba todos los días de pago y te entregaba el sobre con el dinero, pues que era un sobre bastante grueso en ese tiempo. Pero luego, ya cuando el tiempo ha pasado, todo es por transferencia bancaria, ¿no? A tu cuenta, te depositan el dinero y ya está. Listo, eso es todo. En el último trabajo que estuve, antes de pasar al hospital, ahí me pagaban nuevamente en efectivo. me pagaban en un sobre. Venía el... No era el... No es el, como el dueño de la empresa. No sé si es dueño de la empresa. Dueño de la contratista. Porque nosotros trabajábamos, si bien es cierto, ahí era por un contrato. Que ni siquiera firmamos un contrato. Imagínense ustedes qué tipo de empresa era. Era supuestamente una... un lugar donde tú haces un part-time, pero es un part-time que son de 8 horas y eso ya no es un part-time. Pero te decían, no, esto es como así, como un part-time. Cuando yo llegué, eso es lo que me dijeron, esto es como un part-time. Entonces esto, ya, así, nada más. No firmé contrato. Sí me pidieron mis documentos, me pidieron la fotocopia de mi pasaporte o mi carnet de extranjería. Eso sí. Pero después algún contrato que haya firmado, que si yo tenía algún derecho, no teníamos nada. Ni siquiera las vacaciones pagas que puedes tener después de 6 meses, tienes una cantidad de días que tú puedes usarlos para lo que tú mejor creas, ¿no? No tuvimos tampoco eso. Las motivaciones de por qué lo aceptaba era porque yo ingresé ahí también por cuando no tenía trabajo, después de tanto tiempo de estar trabajando sin parar. Me vi en el paro por un mes, un largo mes, un mes que me estuve volviendo loco porque no sabía qué hacer. Y eso creo que puedo tratarlo, o no sé si hablarlo ahora, me estoy yendo por las ramas, de verdad, porque iba a responder las preguntas y me estoy extendiendo bastante en este punto. Pero bueno, en ese tiempo, cuando no tenía trabajo y estaba un mes parado, no sabía qué hacer. Y lo que hice fue empezar a salir a caminar temprano en las mañanas. Y las caminatas se fueron haciendo cada día más extensas. Entonces ya las caminatas duraban casi una hora, más de una hora. Por sitios un poco lejanos, trataba de alejarme, ver la naturaleza. Iba con mi perrita en las mañanas, temprano. Ella también se acostumbró a ese tipo de caminatas, de subidas, escarpadas y bajar también. Conocí un poquito mejor mi pueblo, porque... Y así me relajaba, me cansaba y hacía que mi mente se despejara. Porque el hecho de estar parado y sin... Para una persona que está tan acostumbrada a no descansar y a estar siempre produciendo, el parar, un parón así, hace de que empieces a darte contra las paredes cuando no sabes qué hacer. Entonces encontré esa forma de... Yo le decía mis caminatas terapéuticas. Porque encontré esa forma, ese modo de... En las mañanas, tener primero aire puro, gastar energía, despejar la mente y llegar más tranquilo y tener un día más productivo. Porque bueno, después llegaba a casa y hacía cosas. Cuando estás en casa y no hacía eso, estaba en casa y era o más series, o estar echado o no hacer nada. Y empecé a sentirme mal conmigo mismo, entonces fue eso. Y eso ha sido la confesión del día. Paramos ahí y volvamos a lo que estaba hablando. Los pagos son mensuales, ¿ok? Los pagos son mensuales. Pero, a ver, me pueden computar desde el día primero al día 30 o el día 31, el último día del mes, y la paga es el día 10. Eso fue los últimos tiempos, ha estado sucediendo eso. En el hospital en el cual estoy trabajando ahora también es igual. Se contabiliza a partir del día primero hasta fin de mes y te ingresan el dinero el día 10. En otros lugares es el día 15, hay otros lugares que es un poquito más, que tienes, o sea, más días dentro, más días de espera, que hace complicada la cosa, ¿no? Para uno. Pero bueno, quincenal no tengo paga. Sé que en algunos lugares, que ahí sí es como un part-time, esto, o un trabajo temporal, un arubaito se llama acá, que vas, trabajas en la noche o trabajas en la mañana y te pagan justo cuando terminas. Entonces imaginen, ahí no hay ningún pago de impuestos ni nada, ¿no? Me imagino yo que la persona que está contratando también hace su jugada ahí, magistral, y porque no me explico cómo te van a ir pagando así. Pero bueno, ahora después otra pregunta que me hacen es si me he acostumbrado a la comida de aquí y puedo cocinar también aquí la comida de Perú. Y en cuanto a eso, la comida de Perú puedes cocinarla porque tienes de todo, la verdad. De repente no exactamente igual, pero hay cosas parecidas y puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer hasta el ceviche. Obviamente el limón de Perú no es el igual que el limón de aquí. El limón de aquí es más grande, pero tiene menos fuerza. Es el limón de Perú, que es ese verdecito, verde limo se llama, es distinto, tiene más fuerza y hace que sea más rico el ceviche, que supongo que todos conocen a qué me estoy refiriendo. Y si no, me mandan un mensaje y ya saben, ahí explico qué es, pero yo creo que eso ya saben a qué me estoy refiriendo. Y luego los ajíes y todo eso lo importan. En el año 89 sí era complicadísimo conseguir y era lo gracioso de que te vas a Japón y ya te mandaban con todo. No, llévate el ají, llévate esto, llévate lo otro para que puedas cocinar, para que puedas... Era todo un suplicio, toda una historia que ibas ahí con todos tus paquetes. Lo más gracioso era que en la maleta mi mamá hasta papel higiénico me quería mandar, pero mamá, le digo, ¿cómo no va a haber papel higiénico allá? Por favor, no hay que exagerar. Pero ustedes saben cómo son las mamás. En el año 89 también yo era chico todavía, ¿no? Estaba todavía joven y ya, pues, imaginarán. Bueno, entonces, con eso creo de que sí, la comida japonesa es... Hay cosas que son ricas, hay cosas que son ricas, eso sí es cierto. Ya lo mencioné anteriormente, creo, en otro podcast, ¿no? Yo prefiero los tempuras, todo lo que es las frituras. En Okinawa hay un plato que también es agradable, que se llama champurú. Si van a Okinawa, pídanlo, que no se van a arrepentir. Es una especie de saltado que es agradable, muy agradable. Y el Okinawa soba, que también es un tipo de fideo, como un ramen, pero el fideo es distinto. Vale la pena probarlo. Viene con chancho, con carne de chancho. Ya me está dando hambre, así que mejor paro de conversar acerca de esto porque ya empiezo a salivar y se va a escuchar en el podcast, se va a sentir un sonido muy extraño. Bueno, entonces... eso... Ah, ¿y cómo se llama? Aquí también el amigo Oscar me hacía un comentario acerca de que el trabajo con ancianos sí es bastante sacrificado, ¿no? Y sí es sacrificado, eso es cierto. Y que no hay mucha disponibilidad de personas que se dediquen a ese trabajo, ¿no? Porque como saben y como les he explicado, no es una cuestión de que tú saques el carnet o el ¿cómo se diría? La acreditación para poder hacer el trabajo, ¿no? No, eso, de eso no se trata. Lo que se trata es que tengas tú la vocación de servicio para poder hacerlo, porque si no, la verdad que es, creo yo, bastante complicado. Las cosas que te gustan, las vas a hacer. Las cosas que no te gustan, se van a hacer un suplicio, y día a día el hecho de levantarte va a ser cada día más pesado, irte al trabajo y todo eso. Cosa que a mí me sucedía, ¿no? A mí, al final ya, antes de cambiarme de trabajo, cada día se me hacía más difícil levantarme y tener que ir a trabajar, porque era algo que me molestaba tremendamente tener que hacerlo. Era una actividad que no sentía que estaba haciendo algo, por eso es que mi forma de escape era con los podcasts. Porque de esa forma sentía que mi cabeza seguía pensando y seguía funcionando. Entonces, esto, como ven, hoy es un día de puras confesiones. Estoy comentando y contando cosas que eran lo que me han estado pasando, ¿no? Entonces, más nada, creo que ahí lo dejamos. 15 minutos, yo creo que es más que suficiente, porque si no, los aburro, y eso es lo que no quiero. Gracias por comentar, gracias por las preguntas, mil gracias a Gabriel Schwartz desde Argentina, que cuando hablé de las huelgas fue gracias a él, porque con él estuve conversando vía Voxer Y fue él el que me comentó eso, que había estado justo una huelga que había en Argentina, en su país. Entonces, me había quedado eso y no recordaba la verdad. Pero justo ya, nuevamente conversando con él, lo recordé y entonces esto vale la mención para él también, ¿no? Gracias a todos, saben dónde encontrarme, arroba desde Aikawa, arroba miyashiropro. Y si tienen una duda más grande, algo que comentar en privado y quieren hacerlo, me pueden enviar un correo a desdeikawa@gmail.com. Un abrazo amigos y esto es hasta mañana. Thank you.